Viernes 22 de agosto. Amarás. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Comentario al Evangelio por Fray Carlos. En este pasaje, un maestro de la ley le plantea a Jesús una pregunta aparentemente teológica. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Era una cuestión debatida entre los rabinos, pues la ley contenía cientos de preceptos. Jesús responde citando el Semá Israel, el corazón de la fe judía. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Pero no se detiene ahí. Añade un segundo mandamiento que no es opcional ni complementario, sino semejante al primero: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Jesús une lo que muchos separan. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos caras del mismo mandamiento. No se puede amar a Dios y despreciar al hermano. Y tampoco se puede amar verdaderamente al prójimo si no es desde la fuente del amor, que es Dios. Esta unidad es la clave de toda la vida cristiana. Una fe que no se traduce en caridad es estéril. Una caridad que no nace de Dios es frágil. Jesús no solo nos da una norma, sino una orientación existencial. Amar es el camino, el criterio y el fin de toda vida cristiana. Comentario por eso dice, al Evangelio de hoy, de estos por dos dominicos, mandamientos penden disponible toda la también ley en los canales los de YouTube y WhatsApp. Todo lo demás, ritos, más información, normas, en dominicos.org, cobra sentido solo si brota de este amor y conduce a él. Hoy, en medio de tantas reglas, tensiones, polarizaciones, Jesús nos recuerda lo esencial: que todo se resume en amar bien, con todo el corazón y en ambos sentidos, hacia Dios y hacia los demás. No se trata de sentir más, sino de entregarse más. No es cuestión de emoción, sino de decisión. Amar como Cristo nos ha amado. Esa es la ley definitiva. Comentario al Evangelio de hoy por dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.